y a mis ilusiones, y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos, y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos cuando te confesaba que yo moría por tus amores. Y era cierto, mi vida esa vez solo era un sueño, y enseguida me viste rodar como hojas al viento. En el tiempo en que yo enamorado aún no sabía qué destino me correspondía, ser querido o más bien olvidado. Hoy quisiera que por fin te aparecieras, me sonrieras y lloraras con mis penas, y encontrarte algún día en otra parte, solitaria, frente a frente y saludarte, y en un arrebato de mi vida loca, date un besito en la boca, y en un arrebato de mi vida loca, date un besito en la boca. Doctores Ángel Maya y Johnny Flores con futuro. Era triste saber que no había una razón en tu vida para amarme y dejar que algún día se cumplieran mis sueños. Y hasta quise enfrentármele a Dios y pedir de rodillas que dejaras todo por mi amor sin sentir tanto miedo. Duele ahora saber que lo amado no pudo llegar, y es así porque Dios lo ha querido y así lo será. Fue imposible tu amor, pero creo que algo sentiste al mirar en mis ojos lo triste que causó mi imposible deseo. Hoy quisiera que por fin te aparecieras, y llorarás con mis penas, cuando diera por llegar allá a mi vida, y encontrarte solitaria en esa esquina, y en un arrebato de mi vida loca, date un besito en la boca, y en un arrebato